Historias Zona Cero. Historias pelopúnticas. Jesús Callejo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Bruno? ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches. Buenas noches. Hoy nos situamos en los bosques, en algún lugar del continente americano, o en todos los lugares del continente americano, por lo menos allá donde hay bosque, en donde habita un ser de leyenda que a veces adquiere forma real, forma humana, forma no humana, bueno, según en qué lugar y en qué contexto se manifieste. Lo podemos denominar Wendigo. El Wendigo tiene muchos nombres, pero fíjate que ni siquiera sería un animal criptozoológico tal como lo entendemos, a pesar de que ha sido también identificado y confundido pues con el Sasquatch, el Pies Grande, con el Bigfoot, con el Yeti, los distintos nombres, a pesar de que hay el Yeti, no sería, porque su ámbito geográfico estaría en el norte de Estados Unidos y en el sur de Canadá, aproximadamente. Pero lo bueno que tiene el Wendigo, y ahora diremos un poco las distintas variantes, es que además de ser considerado, según las leyendas, un ser peludo, salvaje, costumbres bastante hostiles hacia los seres humanos, también es algo que genera mucho más temor entre las distintas tribus que han tenido ocasión de comprobar su existencia, porque se piensa que también es un espíritu, se piensa que es una maldición, se cree que hay una posesión también de este ser casi llegado del Averno, y todo eso es lo que hace que el Wendigo tenga unas características todavía mucho más sobrenaturales que rebasa el mero campo de la criptozoología. A mí me gustaría que comentaras la imagen para que la gente se hiciera una idea de cómo se identifica o se puede ver las características de este Wendigo. Pues mira, fíjate, yo creo que para empezar sería bueno, y eso es una interpretación mía personal, pero yo creo que interesante. Por una parte sería el Wendigo como un ser vivo, como un ser criptozoológico, que en principio estaría por ahí vagando por los bosques de Canadá, y sería ni más ni menos que un ser alto, casi unos 2 metros de altura, salvaje, cubierto de pelo, que usa piedras como arma arrojadiza y que tiene un comportamiento hostil. Y por otra parte estaría el Wendigo, que sería un ser espiritual, pero un ser espiritual que entraría en el cuerpo de aquellas personas que han comido carne humana. Es decir, sería una maldición por el hecho de haber comido carne humana, que es un tabú, y eso le convierte en lo que desde nuestro punto de vista occidental sería un hombre lobo. Se transformaría y se comportaría como un hombre salvaje, pero sería un hombre humano en su origen que luego se transforma en una bestia inmunda, pero a raíz de una posesión de este Wendigo, y por eso es mucho más temido. Incluso hay hasta un síndrome, una psicosis que la llaman los psiquiatras el Wendigo, que es aquel que cree tener en su cuerpo los síntomas de la posesión de un ser de estas características. Por lo tanto, es casi el término, es un contenedor de muchas cosas, porque las podemos asociar a cosas que se sabe que existen, o que por lo menos hay información, la historia del Bigfoot o del Sasquatch en Estados Unidos y en Canadá, pero también por el relato se parece más al Vaxahound de los Pirineos, como un ser prehistórico que, como dices, tirando piedras, ¿no? Sí. Y que también aparece con la figura de los seres de leyenda de los indios norteamericanos, que todavía mantienen estas leyendas en las reservas del norte del país. Claro, todavía las mantienen, por eso hago esa diferenciación entre un ser considerado un espíritu, ¿no?, que de vez en cuando se manifiesta, y se manifiesta a través de un ser humano, y lo que sería el propio homínido salvaje que estaría pululando por los bosques. Ahora ya no, parece ser, porque los últimos avistamientos fueron a finales del siglo XIX y hasta los años 20 del siglo XX. Entonces, a partir de ahí ya no ha habido ningún avistamiento, ninguna noticia sobre seres de estas características, con lo cual se supone que si en algún momento lo hubo, ha desaparecido. Pero lo que no ha desaparecido es la creencia en este tipo de espíritus. Y como tú decías, Bruno, es cierto, o sea, al final el Wendigo está personificando varias cosas. A veces se le identifica como el viento sobre las copas de los árboles, que genera ese temor, ¿no?, de que algo se está acercando, o como un espíritu, o como un ser musgoso que habita en lo profundo del bosque, o bien, lo que hemos dicho, como una criatura mitad bestia, mitad hombre, que es la que generaría todos esos relatos asociados con el Sasquatch, porque casi siempre se habla del Wendigo en las zonas del Canadá y sobre todo en Quebec, y ahí es donde precisamente se recogen los primeros testimonios. Hubo un jesuita que un jesuita francés, que en el siglo XVII se sabe que recoge, por escrito me refiero, la primera referencia o la primera leyenda al Wendigo, pero no lo llama así, porque este jesuita francés, llamado Paul Lejeune lo menciona como el Atchman, es decir, el o el Atchen, porque tiene distintos nombres, pero bueno, el Atchen sería ni más ni menos que aquel ser que en un momento dado puede entrar en una aldea y entrar en posesión de aquella persona que ha comido carne humana. Fijaros un poco también las connotaciones que tiene morales este relato. Claro, nos viene de un jesuita francés y él lo recoge en el año 1636, y en este reportaje deja constancia de una mujer nativa que se quejaba de que en un trance espiritual entra en ella el Atchen, es decir, que sería ese espíritu del Wendigo, y que luego atacaría la aldea. Pero ella dice que no era la que atacaba, sino que realmente se sentía impelida a atacar a sus semejantes por la posesión de este Atchen y porque, a su vez, esta mujer había hecho un acto de canibalismo anteriormente. Entonces, bueno, si eso es verdad, fíjate el testimonio del siglo XVII, imaginaros la cantidad de otro tipo de sucesos que se hayan podido producir como consecuencia directa de esa creencia, a veces irracional, pero a veces podía estar motivada por la presencia de algún ser real, peludo, en aquellas épocas que haya desaparecido, pero también como consecuencia moral, porque se decía que aquellas personas que no cumplieran con sus objetivos morales, es decir, el comer carne, el ser un antropófago, pues no entra dentro de las buenas costumbres, podía entrar en su cuerpo el Atchen o el Wendigo. Entonces, claro, ya no se sabe hasta qué punto podía haber sido fomentado por aquellos jesuitas, en aquellos sacerdotes que llegaron a aquellas zonas para evangelizar y aprovechar un mito local, igual que ha pasado en muchísimas otras culturas, en otros pueblos, para reforzar un poco más esas creencias en otro tipo de criaturas, en este caso más evangélicas, es decir, erradicar el animismo, porque el Wendigo como espíritu estaría entroncado directamente con el animismo, con la presencia de muchos espíritus en el bosque, en este caso espíritus malos, y luego pues intentar sustituirlo de una forma paulatina pues con otras creencias mucho más acordes con la religión católica. Por ejemplo, si has jugado a rol alguna vez, alguna vez. Aparece el Wendigo, sí. En muchos juegos. Claro, de hecho en alguna de las novelas de Lovecraft aparece el Wendigo y es en el que está basado este juego de rol, claro. Y él Lovecraft lo identifica con el dios ártico Itaqua, y para él sería el Wendigo. Y fíjate, ya que has dicho esa referencia, hay muchísima literatura, bueno, no sé si mucha o poca, pero la suficiente, incluso películas cinematográficas que ahora os contaré, que también hace mención al Wendigo. O sea, por eso digo que lejos de ser una criatura, en fin, mítica del pasado, que prácticamente no hay ningún recuerdo, sí que los hay todavía, y ahora contaré incluso algún relato más sobre los indios Creed, por ejemplo, que lo siguen manteniendo dentro de sus creencias, o por lo menos sus antepasados. Pero hay novelas de Stephen King que hace referencia al Wendigo, por ejemplo en Cementerio de Mascotas, que además él se ha inspirado muchísimo en el folclore popular norteamericano, claro, para sus trabajos. Lo conocemos bien, entonces hombre, es que el Wendigo da mucho juego, da mucho de sí. Pero en cambio no es muy popular entre la gente el Wendigo. Yo creo que si te pones a preguntar a los oyentes o a gente por la calle que sabe de tradiciones o de historias de misterio, Wendigo no es de los primeros que sale. No, porque es norteamericano. Claro, es norteamericano, claro. Y canadiense. Uh-huh. Y además no toda Norteamérica y de no todo Canadá. Es decir, es más de la Canadá de Quebec, en fin, donde se habla el francés, uh-huh, y donde más de la Columbia Británica, de Idaho, de Washington. Claro, uh-huh, de todos estos lugares. Y ahí van cambiando los nombres. O sea, yo he hecho una especie de relación de personajes similares al Wendigo que se dieron en todas estas zonas, y me he dado cuenta de que prácticamente todos ellos hacen mención al Wendigo pero con distintos nombres. Os hago una pequeña lista muy rápida para que veáis cómo se ha transmitido el mito cambiando solo pues su nombre y las circunstancias. Por ejemplo, en el estado de Maine se le domina el Kikaukwe, pero con las mismas características físicas que os he dicho. Entre los hurones era el Strendu. El Strendu lo definían como un gigante comedor de hombres y altos como árboles. Entre los esquimales en los algonquinos, por ejemplo, es uno de los que más han transmitido la leyenda del Wendigo, pero entre los esquimales, ellos, parte de esos esquimales, de los Inuit, los llamaba el Tornit. El Tornit los consideraban gigantes prehumanos, es decir, que ya estaban allí antes de que ellos, los Inuit ya sabes que significa como tal humano, significa hombre, bueno, pues antes de que ellos llegaran a esas latitudes, ya estaban estos Tornit, que en definitiva son los Wendigos, haciendo de las suyas, y luego pues tuvieron sus encuentros y encontronazos con los humanos. Entre, bueno, pues por ejemplo, en la zona del Yukon, en Canadá, se les llama o bien Mahoney, que tendrían, además son descritos de una forma muy característica, dice que tienen los ojos rojos, son antropófagos, capaces de comer de un solo bocado abedules enteros. Así lo especifican sus leyendas. Y por otra parte, también en el Yukon, en Canadá, les llaman Nakani, que, a diferencia de otros Wendigos, sí raptarían a mujeres y niños. Porque luego hay variantes. Hay algunos Wendigos que dicen que comen a seres humanos y otros dicen que solo comen musgos, que son muy pacíficos y por lo tanto tienen una variante bastante benéfica. En la Columbia Británica, por ejemplo, sería el Sasquatch. Es decir, entre el Wendigo y el Sasquatch no hay diferencia ninguna. Y en Quebec, como os comentaba antes de este jesuita francés, sería el Atchen. El Atchen, descrito como un gigante antropófago, y que en algunos momentos se podría convertir en espíritu para entrar en el cuerpo de alguien que haya contravenido alguna de esas leyes morales que os decía antes. O sea, que para que veáis, distintos nombres, pero con unas características muy similares. Luego van variando, porque yo creo que se van añadiendo elementos comunes a mejor a distintos personajes. No quiere decir que siempre sea el mismo, pero sí que eran personajes que en alguna época indeterminada, posiblemente hasta el siglo XVII, si existieran en los bosques y luego fueran desapareciendo, y lo que era la presencia física de este tipo de seres peludos y gigantescos se convirtiera en la presencia más diluida, más espiritual, de este tipo de seres. Si nos fuéramos a acampar a esos bosques y lo escucháramos de fondo en mitad de la noche, ¿qué tipo de sonido emitiría? Pues emitiría entre un bufido, un aullido y un grito gutural, que podría ser algo parecido a esto que vamos a escuchar. Vamos a ver que no es un montaje que hayamos hecho, es una grabación que existe y que se puede asociar con esta leyenda. Sí, alguna vez lo hemos emitido cuando hemos hablado de algún monográfico del pasado de sonidos criptozoológicos. Este correspondería a uno de esos seres cuyo sonido se captó precisamente en el Canadá y que estaría relacionado además con las tribus de los Cree. Y hago referencia a los Cree porque tanto la tribu Cree como, por ejemplo, los Ojibway durante tiempo tenían una serie de síntomas sus miembros que luego en psiquiatría se ha conocido como la psicosis por Wendigo. Quiere decir que muchas de estas personas empezaban a tener síntomas muy característicos como náuseas, vómitos, malestar ante una comida normal, en fin, podían producirse episodios de insomnio, de alucinaciones, de tal manera que ellos estaban convencidos, cuando se daban estas características somáticas, estaban convencidos que el Wendigo les había poseído. Entonces tenían tal pavor a convertirse en un Wendigo que pedían a sus parientes que le mataran para que la transformación, por eso equiparaba un poco al lobisome, al hombre lobo, para que la transformación no fuera completa. Entonces se sabe que hubo casos de asesinatos casi rituales y por piedad a seres que tenían estos síntomas pensando que podía hacer daño al resto de la comunidad si no se ejecutaba a esa persona que por desgracia le había poseído el Wendigo. Claro, se sabe perfectamente que no tenía nada que ver con la posesión del Wendigo, que tenía que ver con una serie de trastornos, en fin, asociados posiblemente con la alimentación o con algún problema mental, pero para ellos, para los indios Cree y los Ojibway, estaban tan convencidos que podía ser el Wendigo que pedían casi a gritos ser asesinados para no causar males mayores. ¿Y tenía, perdón, algo que ver también esta psicosis del Wendigo cuando tomaban esa carne humana, que por lo visto no se saciaban y tenían que seguir tomando mucha más? Claro, el Wendigo como maldición tiene esas características. Fíjate, esta psicosis no era porque hubieran ingerido carne humana, porque ellos sabían perfectamente esa prohibición y sabían lo que podía acarrear. No, tenían los síntomas, esa inapetencia hacia los alimentos comunes que ellos tenían, esos vómitos, esas náuseas, todo ese tipo de cosas, dentro de su mentalidad, dentro de su psicología, lo asociaban a esa posesión. Pero no porque hubieran comido carne humana. Es cierto, como dice Silvia, que características comunes de alguien que se pensaba que era un Wendigo es que comía carne humana, es decir, previamente había comido carne humana, se convertía en un wendigo y tenía la necesidad de seguir comiendo carne humana. Se convertía, bueno, en un auténtico depredador, temido por todos y perseguido, lógicamente. Y la leyenda siempre se exagera, pero la leyenda dice que se convertía en un wendigo en todas las condiciones físicas. Y es que empezaba a correr a tal velocidad que sus propios pies se quemaban. Prácticamente se deshacían por la velocidad de esa carrera. Y en sus pies salían garras, que son lo que realmente tiene el wendigo. Entonces, esa transformación sí se asemeja mucho a leyendas occidentales, en concreto en Galicia, donde se habla del lobisome, del rabisome incluso, ¿no?, que es el que se transforma en un borrico, pero muy similar. Es decir, has hecho algo malo, por lo tanto te estás transformando en algo, y lo malo del wendigo es que no hay cura. Un animal muy animal. Y muy animal, claro. Pero sin cura. Así como en las leyendas españolas que tenemos, sí hay determinados procedimientos para poder, en fin, evitar esa metamorfosis, en el wendigo la única solución que tienes es que mueras, que alguien te mate, o que sencillamente pues vayas errando por algunos lugares y además te conviertes en una especie de espíritu errante, totalmente marginado por tu sociedad y por cualquiera que te vea, porque eres un peligro en sí mismo. Porque todas estas leyendas tienen esa parte, ¿no?, en la cual el maldito, el poseído, sí. Por ejemplo, en el caso del vampirismo, del hombre lobo, tiene ese sufrimiento interior que también parece tenerlo aquí, pero solamente el de fuera puede acabar con él, pero siguiendo una serie de pautas establecidas. Bueno, no es la estaca, pero parecido, ¿no? Pero parecido, sí. No se llega. Al final se llega, hay muchos puntos de unión entre todas estas leyendas. Sí, sí, es cierto. Yo cuando empecé a recoger varios elementos comunes me di cuenta que se parecía mucho al vampirismo, se parecía mucho al hombre lobo, se parecía mucho a la maldición. Esos dos justo estaba pensando yo. Claro, se parece muchísimo, pero en unas latitudes totalmente diferentes a las nuestras, con otros nombres totalmente exóticos y con esa referencia también que no tiene, por ejemplo, nuestro hombre lobo, nuestro lobisome, con un animal criptozoológico. Si se parecería un poco más al busgoso, al vasajao, en fin, a otro tipo de criaturas. Y una característica muy relacionada como hombre salvaje, pero que llamaba mucho la atención a aquellos que dicen que en su día le llegaron a ver. Y es que, aparte de este tipo de sonidos, de estos aullidos y gritos guturales, la costumbre que tenía el wendigo, como ser, me refiero, zoológico, ¿no?, es que se rascaba el cuerpo contra la corteza de los árboles. Y como muchos de estos árboles tenían resina, pues los sosones, la tribu de los sosones, les llamaban los gigantes de piedra. ¿Por qué? Porque, bueno, imaginaros un poco la escena, ¿no? Este gigante ahí de 2 metros, peludo, se restriega contra la corteza de un árbol resinoso y, por lo tanto, queda impregnado de esa resina. Y luego tenía la costumbre de revolcarse por la tierra. Entonces, al revolcarse por la tierra, se le pegaba al pelo toda esa coraza de piedra, de tierra, y aquellos que le veían pensaban que era un gigante de piedra, que se había transformado en alguien de piedra, con lo cual todavía era mucho más invulnerable. Dice, bueno, ya no hay forma ya de matarle. Ni y más horroroso, claro. Y más horroroso, más feo, y más todo. Entonces, dentro de los osones, que ya digo que es una variante, ¿no?, le llamaban los gigantes de piedra, pero era el mismo, pero una vez rebozado por el barro, madre mía, el estiércol y por lo que fuera menester. A mí me gustaría que nos hicieras un pequeño relato de cómo sería, según cuentan las leyendas, un ataque en el bosque de un wendigo. ¿De un wendigo? Pues, en principio, si te pilla, ya date por fastidiado, porque no habría nada que hacer. Pero si te pilla, lo que se comenta, los dos wendigos, por una parte es que físicamente acabaría contigo lanzándote una piedra y dejándote en el sitio y luego te comería, es decir, la variante del antropófago, del wendigo. La otra es que si te pilla porque has hecho algo incorrecto, entraría en tu cuerpo y desde ese momento tú te convertirías en un wendigo más, es decir, formarías parte de su corte, y en ese momento también tus ojos se enrojecen, tus colmillos se alargan. Yo, por ejemplo, me cojo, me introduzco en el bosque. Eso es. Se me está haciendo tarde, me pierdo y empiezo a escuchar sonidos raros o pasos. Sí. Y ya con lo del wendigo que me estás contando, si veo unos ojos rojos al fondo, ¿qué tengo que hacer? Bueno, es que si te pierdes y vas vestido de rojo como vas ahora y con una cestita, el que se te aparece no es el wendigo. Puede ser cualquier. Y si te pregunta por la abuelita, yo que tú correría porque me conozco el final. Pero contra un ataque de wendigo como tal habría poca escapatoria, sencillamente porque la desigualdad de fuerzas era más que evidente, y si hablamos como espíritu tampoco tendrías nada que hacer. Por eso luego sacaron moralejas moralizantes de todo esto. Es decir, compórtate bien porque si no vendrá el Wendigo y te comerá. Ya, también es una especie de hombre saco. Exacto, para... exacto. Jesús Gallejo, un placer, como siempre, conocer estas historias Zona Cero en tu compañía. Muchas gracias. Me voy con mi cestita. Tralara, tralarita.